así. Y hasta azul el cielo y al otro gris. Al otro peleamos y después baila sobre mí. Y estamos en el suelo y después también.